Nos vamos a quedar con ese recorrido tal y como les decíamos. Este año es cierto que más corto en el sentido de que los puntos de distribución en cuanto a la choriza se refiere son menos si hablamos de colectivos. Ya lo hemos venido comentando. Hay dos colectivos protagonistas en esta choriza 2022. Por una parte, el Ubrique Unión Deportiva. Que repite en ese sentido y también, por supuesto, bueno, pues la Asociación de Vecinos Ubrique Alto, tradicional en esta fiesta que se desarrolla en el casco antiguo y junto, eso sí, a estas entidades, también, como comentábamos, el reparto que se ha distribuido por los diferentes bares, establecimientos que hay ubicados en la zona. Ya nos informaban desde festejos, lo hemos venido comentando, bueno, pues que se intenta evitar los lugares más proclives a aglomeraciones y por tanto, bueno, pues se ha apostado este año por esas zonas más amplias, como son la calle Ronda, donde va a estar ubicado el Ubrique Unión Deportiva, y la plaza del 28 de febrero, donde cada año, bueno, pues nos acompañan los integrantes de la Asociación de Vecinos Ubrique Alto. En concreto, tenemos al otro lado del hilo telefónico a su presidenta, Antonia Rivera. Bienvenida, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos. Y Antonia, estábamos hablando fuera de antena que después de 2 años, nada menos, la última vez que hablamos de la celebración y todo lo que era la organización por aquel entonces, en el 2020, de la Choriza, ¿verdad? Pues sí, parece que hace ya mil, la verdad. Con tantas cosas que han pasado en medio de una choriza y otra, madre mía, parece que hace incluso más tiempo. Pero bueno, aquí estamos intentando volver otra vez a la normalidad y a ver qué pasa, ¿no? En ese año era un 29 de febrero, coincidió el día de la choriza en pleno puente festivo con motivo del Día de Andalucía. Bueno, pues en esta ocasión llega mañana sábado. La fecha, la verdad es que están cambiadas, pero bueno, como todos conocemos, ¿no? Al menos con el objetivo de que se pueda desarrollar, que es muy importante en general, ¿no? Para los colectivos, también para las asociaciones vecinales, el intentar volver a lo que es el día a día, las actividades tradicionales, ¿no? Pues sí, mira, yo creo que la fecha en definitiva tampoco importa tanto, ¿sabes? La gente tiene ganas pues de eso, de carnaval, ganas de salir, ganas de lo que sea. Entonces, aunque el orden se haya visto un poco alterado respecto a otros años, bueno, pues tampoco creo yo que tenga tanta importancia. De todas maneras, cuando tú empiezas a coger carrerilla, una semana una cosa, otra semana otra, otra, entonces, pues bueno, se te olvida un poco que no era la fecha, pero bueno, tampoco tiene tanta importancia. Efectivamente, la verdad es que una vez que ya ha comenzado el carnaval, ya no sabe uno si estaba efectivamente en febrero Claro. todavía o en marzo ya, como estamos. Da igual, da igual. Y decía que mucho tiempo desde entonces, ahora nos vamos a quedar de lleno con lo que es, por supuesto, los detalles sobre la organización de lo que llega mañana de la Choriza, pero ¿cómo se ha sobrellevado, Antonia, todo este tiempo por parte de la Asociación de Vecinos? Bueno, pues me imagino que como cualquier otra asociación o cualquier otro colectivo, realmente se suspendió todo, todo. Ya no se hicieron ningún tipo de actividad, se cerró todo. El bar de nuestra sede sí es verdad que ha estado abierto. A ver, ha tenido tiempo donde ha estado totalmente cerrado porque había que tenerlo, otras veces se ha abierto. Bueno, ya sí hemos ido capeando la situación, ¿no? Pero realmente hace no hemos hecho nada, absolutamente nada, porque todo se quedó muy parado y todo el mundo, tú sabes. Y me decías No, no se ha que, hecho nada. claro, y preguntándote un poco por próximas actividades que se puedan poner en marcha, y es algo que coincide, ¿no?, con muchas de las entidades, de los colectivos con los que hablamos, que después de esos 2 años parados, es verdad que cuesta más poner un poco a funcionar la maquinaria de todo lo que es, bueno, pues la puesta en marcha de esas actividades tradicionales, ¿no? Pues mira, sí, sí que cuesta y va a costar un mundo, porque mira, durante este tiempo, claro, tú te enfrías, la gente pues se echa un poco para atrás, entonces también busca otras cosas que hacer, otras cosas con que llenar tu tiempo. Entonces, ahora te cuesta trabajo de volver a juntar a la gente, que vuelvan a implicarse, porque claro, si tú vas a plantear algún tipo de actividad o algo, eso implica trabajo. como que la gente se ha dispersado un poco, ¿sabes? Entonces ahora cuesta volver a reunir, volver a planificar y volver a tener ganas de hacer algo. Pero bueno, una vez que empezamos con una cosita, otra cosita, pues mira, ya la cosa se va animando y ya está, ¿no? Sí, sí, y al final la cuestión es ponerse, ¿no?, a funcionar, ¿no? Claro, sí. Bueno, pues llega, por tanto, esta fecha y en principio, ya que estamos hablando, ¿no?, del respaldo, de la movilización de los voluntarios, de los integrantes de los colectivos, ¿cuántas personas vais a estar detrás de la barra y, en definitiva, la organización de vuestro punto de distribución? Pues mira, nosotros la Junta Directiva somos los mismos, la Junta Directiva no ha cambiado, entonces somos los mismos. Lo que pasa es que es verdad que aquí cuando nos ponemos a montar, la barra es muy grande, necesitamos mucha parafernalia, mucha historia. Entonces es verdad que tenemos mucha gente en la calle que nos echa una mano. Son socios simplemente, pero que se implican y están en la barra y te ayudan a montar, desmontar, porque el trabajo es bastante. No es lo mismo un rinconcito donde una barra pequeñita, que claro, tú sabes, la plazoleta 26 de febrero es grande, la barra es grande, eso implica con mucho montaje y mucho desmontaje. Pero es verdad que tenemos mucha suerte y la gente, muchos socios se implican con nosotros. Y gente más joven, porque claro, también es verdad que las juntas directivas suelen estar con gente más mayor, gente que ya quizás ya estemos un poco más cansados. Entonces también entra mucha gente joven que te echa mano. Verás, en ese aspecto yo no me quejo porque siempre es verdad que parece que no hay nadie. Parece que no hay nadie. De repente te pones a hacer cosas y te salen 10 que te ayudan, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, yo estoy contenta en ese aspecto. Y se va renovando, ¿no? Además, las generaciones, más jóvenes, bueno, al menos van a, aunque sean en estos días, van ayudando, ¿no? Sí, mira, en este día en especial, es verdad que sí, acude más o menos mucha gente, de muchas edades, sí. Luego lo que es meterse en la junta, llevar cosas para adelante, ya cuesta un poquito más de trabajo. Pero bueno, es lo que hay. Pues Antonia, coméntanos, ¿qué habéis preparado para mañana? Decíamos que son 120 kilos de chorizo en esos dos puestos oficiales que ocupáis tanto la Asociación de Vecinos Ubrique Alto como el Ubrique Unión Deportiva, y que después también hay pues unos 20 kilos por cada bar. Se ha repartido también los diferentes bares del entorno. ¿Qué habéis previsto? Supongo que es retomar un poco lo que es la propia tradición, ¿no? Sí, no, la verdad es que no hemos innovado mucho, verás, nos quedamos con lo mismo. El chorizo, pues como siempre, nosotros lo hacemos en medio de la plaza, a la vista de todo el mundo ve cómo se cocina, que también quieras o no, es un puntito a favor, porque aliciente, esto no está en todos los lados. Entonces, claro, tú sabes, también atrae mucha gente. Y aparte, unos filetitos, no queremos abarcar mucho más, porque la realidad es que, mira, lo mismo se te viene una avalancha de gente, impresionante que no tanta gente, porque todavía hay gente que no le teme, porque no se atreven, ¿sabes? Uh-huh. Entonces hemos sido un poquito prudentes, nos vamos a conformar con los filetes y el chorizo. Y es prácticamente lo mismo que hacemos todos los años, quizás incluso un poco menos que otros años. Pero bueno, ahí estamos, ¿no? Yo creo que con eso va bien. Sí, para tirar para adelante, para dar continuidad, sí, a la fiesta, porque es, sí, verdad, ¿no? No es un año, evidentemente, normal, se recupera, uh-huh, después de dos años. Y, por tanto, hay cierta incertidumbre, podemos decir, ¿no?, sobre, claro, la respuesta. Uh-huh. A ver, visto lo visto en semanas anteriores, sí, la verdad que ha ido muy bien. Saldrá bien, uh-huh, porque la gente sale, la gente tiene ganas de jaleo. Además, el pregón es mucho tirón. Claro. No es lo mismo, por ejemplo, lo de la semana pasada que esto. Con la excusa del pregón, pues ya te metes en el casco antiguo y ya no te vas ahí a las dos horas. Entonces, tiene mucho tirón, ¿sabes? Uh-huh. Pero bueno, esperemos que, bueno, dentro de prudencia, pedimos prudencia a todo el mundo. Yo lo único que puedo decir, verás tú, allá cada uno con su mascarilla. Tú no le puedes decir a la gente que se ponga, que no se ponga, que venga mucho, que no venga, yo qué sé, que cada uno haga lo que quiera. Uh-huh. Como que un poquito de prudencia y ya está, ¿sabes? Claro, y por vuestra parte, supongo que las medidas lógicas, pues también las vais a poner en vigor, evidentemente. Claro, claro. Uh-huh. Mira, nosotros como estamos al aire libre, quieras o no, es un punto bastante grande a nuestro favor. Entonces, tú estás al aire libre, sí, sí, aquí arriba, que sopla el viento por todos los lados, bueno, ¿sabes? Pues pondremos algo de gel hidroalcohólico en las barras, no sé, nosotros llevaremos guantes, tú sabes, lo típico, ¿no? Las mascarillas, supongo también. Ahí está. Uh-huh. La mascarilla no lo sé, porque mira, tú le planteas la mascarilla a la gente y hay gente que sí, hay gente que no. Ya hemos visto que en otras barras, por ejemplo, que se han montado la semana pasada, en unos había, en otras no. Entonces, no sé, no te voy a jurar que todos vamos a llevar mascarilla, no lo sé, porque también es un poco, no puedes obligar, no sé, como ahora mismo tú en exteriores puedes no tenerla. Pero bueno, no sé, supongo que en el último momento nos pondremos de acuerdo y tiraremos para adelante. Ya te digo, apelar un poquito a la prudencia de la gente, no nos queda otra. Sí, quizás sobre todo lo decía por las aglomeraciones, ¿no? Siempre que haya aglomeraciones, claro, es preferible utilizarla. Lo que pases fuera de la barra no tienes control, no claro, puedes controlar. Sí, sí. Está claro. Bueno, pues con esa precaución, además, que tenemos que contribuir entre todos. Esto al final, como tú decías, claro, ¿no? Esto depende de todos nosotros y claro, se puede hacer bien. Sí, lo hemos hecho bien, sí, hasta además, ahora. Y, ya te digo que como nosotros, quieras o no, esto es amplio. Esta parte de donde nosotros lo hacemos es una zona amplia. Tú te puedes despegar un poco de la gente y no hace falta que estés apeñuzcado ahí, ¿sabes? Entonces, bueno, pues el que tenga un poquito de más prudencia y más miedo, pues que se eche un poquito para atrás. Y ya estamos, lo demás. Claro que sí. Y precisamente ese ha sido un punto a favor, digo, como localización, ¿no? Desde el punto de distribución de chorizo, de esta chorizada, claro, para que se pueda desarrollar, ¿no? Frente a otros lugares que es verdad que en el casco antiguo pues provocaban más aglomeraciones. Claro, es que donde no hay terreno no lo hay, no te lo puedes inventar. Sí, sí. Las calles son las que son. Lo que pasa es que nosotros es verdad que contamos con la ventaja de que esto es amplio, la plaza es ancha. Si tú te vienes un poco hacia acá, como no pasan coches ni nada, oye, puedes estar un poco así retirado, ¿sabes? Esa ventaja sí la tenemos. Así que espera que salga lo mejor posible y ya está. Seguro que sí, con la mejor voluntad, y hay que agradecer, ¿no?, a colectivos como en este caso, por ejemplo, Ubrique Alto, que esté ahí un año más para que se pueda retomar esta fiesta tan tradicional del carnaval. ¿Cuál es el ánimo entre... ¿Qué han notado allí entre los vecinos? ¿Hay ganas de poner en marcha esta de nuevo la chorizada? Sí, hombre, claro, claro, eso siempre. Aunque, mira, ya te digo que cuesta arrancar, pero no vamos a dejar que esto no sea. A ver, que nosotros no vamos a ser los culpables de que esto no vaya para adelante. No. Una vez que eso... Mira, y además con la cosa de que también parece que no nos va a llover, pues con más ganas, ¿no? Ya tenemos montado en luces, ya hay jaleitos puestos, ya se ve. Entonces ya te entra la cosita de venga. Sí, sí, por ahí te iba a preguntar, sí, sí, precisamente, porque esta vez parece, toquemos madera, pero parece que vamos a tener suerte mañana. Ay, porque después de hoy la jornada de lluvia a lo largo de esta tarde, todo el día que se apunta, el domingo también, a partir del domingo además cada día en el arranque de la próxima semana. Pero se ha creado ahí un pequeño paréntesis que parece que va a ser mañana, esperemos que sea así. Otra vez ha sido al contrario, esta vez parece vamos a poder disfrutar de buen tiempo, así que esto además puede hacer que pues un buen número de personas aproveche más, ¿no?, este día. Sí, yo creo que sí, a ver si tenemos suerte, mira, y no nos llueve y entonces, pues todo saldrá redondo, la verdad, todo será redondo. Si no, además, otros años hemos hablado, incluso cuando ha habido ese riesgo, que si hay que colocar toldos, que los toldos se van cargando de agua, con lo que esto supone, desluce toda la fiesta. Afortunadamente, ya decimos, parece que por lo menos el tiempo va a acompañar, quiere dar ahí un alivio, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Es que mira, si tienes que echar mano de montar toldos, historia, primero que el hecho de montar ya implica un montón de trabajo. Más trabajo. Y después eso, que el toldo no te garantiza tampoco nada, porque mira, yo recuerdo años que se ha montado toldo y ha venido un soplo de aire y ahí el toldo, ha salido volando. o de buena primera se vuelca lo que sea y te cae todo el agua encima. Sí. Y no se sabe qué es peor, sí, con toldo, claro, o sin toldo. Entonces es un follón, la verdad que es un follón. Entonces, vamos a rezar para que no nos llueva y nos ahorramos todo esto. Claro que sí, que esperemos que acierten las previsiones, que eso es lo que apuntan en principio. Esperemos que sea así. Y te iba a preguntar también por la elaboración del chorizo, que como nos comentaba, además un punto a favor, que se hace allí en vivo, en medio de la plaza. ¿Quién es el cocinero? Cocinero Antonio. Antonio no cambia. Por ahora tenemos el mismo cocinero que hemos tenido desde hace un montón de años para acá. Le sale muy bueno, las cosas como son. Antonio, ¿el apellido? ¿Eh? ¿El apellido de Antonio? Es Román. Román, señor tío, hombre, Román. Para darle Señor su Román. Ay. también su mérito. No, no, sí se ha convertido en un personaje. Después así todo el mundo entra a hacerse foto con los peroles, con el chorizo. Bueno, tú sabes. Pero bueno, la verdad es que es un puntito a favor nuestro. Primero porque, mira, parece que no, pero es una tontería, pero gusta de verlo, ¿no? Te gusta ver la candelita y cómo se hace y eso. Y la verdad es que sale muy buena. Uh-huh. Son. Así que el chorizo a la leña. A la leña, a la leña. Nosotros de ahí no nos bajamos. Uh-huh. Otro punto a favor, desde luego. Sí, la verdad que sí. Mira, tiene la contrapartida. La gente cuando llega a la barra quiere ya el chorizo. Si lo tienes cocinado no tienes ningún problema. Pero claro, como eso se va haciendo, que eso no es ponerlo y a los 5 minutos está, eso claro. Tarda un tiempo. Entonces se va poniendo un perol y otro perol. Hay momentos en el día en que tú pides la cerveza y te dicen, te tienes que esperar. Y te tienes que esperar, claro. Porque claro, es que se está cocinando durante todo el día, son por lo menos 8 o 9 peroles los que hacemos, y no puedes hacerlo todo a las 8 de la mañana, entonces, ¿sabes? Le tenemos un poquito de paciencia a la gente. Ahí está, hacemos el llamamiento. ¿Sabes? Ahí está, mira, cuando ya subes, cuando ya estás aquí arriba, no te vas ahí a los 5 minutos. Tomar la cervecita tranquilo y lo probará. Así que paciencia y sí, se va a disfrutar. Al final todo está. El mundo tiene claro. Bueno, pues claro. Esa posibilidad de probar el chorizo albino, claro. Que la receta secreta, ¿no? Bueno, no tan secreta, porque a la vista está, lo está guisando allí durante todo el mundo. Entonces, o sea, que tampoco tan secreta. No mucho, ¿no? Pero bueno, que pero lo copie bueno, quien sí. quiera, que ahí va a está. Disfrutar desde luego. Sí, la verdad es que sale muy bueno, las cosas como son. Claro que sí. Pues también desde aquí el saludo para Antonio y en definitiva para todos los voluntarios que mañana van a estar ahí, van a echar una mano junto a la Asociación de Vecinos Ubrique Alto, porque gracias a personas como vosotros que os movilizáis en estos días, pues el resto podemos disfrutar de tradiciones como es el caso de la chorizá, con la participación de las agrupaciones. Así que, bueno, pues se espera, como decíamos, un buen día en lo meteorológico. Todos los alicientes están preparados, ¿verdad? Pues yo creo que sí. Yo creo que no nos falta un perejil. Así que nada, que suba todo el mundo que quiera. Ya te digo, con la prudencia que ellos crean conveniente. Y a disfrutar de nuestro chorizo, a disfrutar de las vistas y a disfrutar del día. Porque hace mucho tiempo que no tenemos un día como este. Así que hay que cogerlo con ganas. Claro que sí. Pues con ese llamamiento nos vamos a quedar. Y agradeciendo la presencia, la participación de Antonia Rivera. Nos alegramos muchísimo además de volver a poder hacer este tipo de entrevistas que reflejan que las cosas van cambiando. Es cierto que a nivel internacional, cuando no es una cosa es otra, y hay bueno pues diferentes situaciones que se están dando, pero por lo pronto, al menos en relación a la pandemia, parece que poco a poco las cosas se van volviendo a la normalidad. Y nos alegramos de poder informar de iniciativas, actividades, como es el caso de la Choriza 2022, que vuelve la Choriza después de esos 2 años. Así que, lo dicho, Antonia, gracias por habernos acompañado. Y eso sí, estaremos pendientes a próximas actividades, que de nuevo en el día a día un poco de la asociación pues tengáis en mente. Lo próximo, bueno, pues estaríais ya en las cruces de mayo. Así que a ver qué tal van las cosas para entonces. Pues nada, yo agradecer a vosotros por vuestro interés siempre y porque, claro, vosotros sois el altavoz de Ubrique, ¿no? Por vosotros se entera uno de todo. Y nada, nosotros encantados de la vida, ya que nos hemos metido en fregado, pues lo que queremos es que salga bien y que venga todo el mundo y que todo salga bien, la verdad. Y una vez que empecemos con esto, digamos que esto es el punto de salida, pues ya ves lo que vamos desarrollando más adelante, ¿sabes? Claro que sí, todo se andará. Pues, Antonia Rivera, presidenta de la Asociación de Vecinos Ubrique Alto, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego.